Continuamos en la mañana informativa. Bueno, les recuerdo, les cuento que a principio de junio una gran nube de gas metano fue detectada por el satélite Sentinela 5B de la Agencia Espacial Europea. La misma fue provocada por una liberación intencional por parte de la empresa transportadora de gas del norte en uno de los gasoductos que atraviesan justamente nuestra provincia. Y en este caso la Subsecretaría de Ambiente efectuó acciones respecto a la emisión, ¿no?, de gas metano provocada por este venteo en el gasoducto Centro Oeste ubicado en las cercanías de Santa Isabel. Y para que nos comente sobre esto ya está en comunicación con nosotros Fabián Titarelli, Subsecretario de Medio Ambiente. Hola Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, pero yo preocupada por todo este tema. Digamos, es un, si bien fue una cifra importante de, sí, de liberación de metano, y lo preocupante también es que la provincia se haya tenido que enterar por un satélite europeo, digamos, porque la empresa no la realidad es que no comunicó nada. Tal cual. Y si bien ellos dicen que se trataban de tareas de mantenimiento rutinaria y operativas y sí, que actuaron de acuerdo a la normativa existente, lo concreto es que por un lado no avisaron al gobierno provincial y por otro lado la emanación o la liberación de metano existió y eso tiene un impacto concreto y cierto en el ambiente, ¿no? Sobre todo, bueno, a nivel global y pensando en un contexto preocupante de cambio climático como el que estamos viviendo, sí, esa liberación de gas representa prácticamente el 16% de lo que emite la provincia en un año completo. Entonces, bueno, obviamente que el gobierno provincial decidió pedir un plan de compensación para, sí, mitigar esa liberación, ¿no? Eso es lo que, en resumidas cuentas, es lo que sucedió. Fabián, y justamente con respecto a eso que estás mencionando, ¿no?, del plan compensatorio, ¿en qué consiste? En la en una forestación de unos 15.000 árboles de especies que se utilizan para el arbolado urbano. Como sabemos, tienen que las raíces del árbol, de los árboles, tienen la capacidad de retener dióxido de carbono. Claro. Y la cantidad se refiere a un equivalente de la capacidad de retención con respecto al gas liberado, ¿no? Entonces, eso es lo que se le solicitó a la empresa. Y vamos a ver, todavía no, recién se le ha comunicado y tienen 30 días para responder cómo van a proceder, digamos. Claro, ¿no? Sí, me imagino las especies a implantar con todo lo que vos nos estás contando y ni hablar que me imagino que tienen que presentar también algún tipo de grilla o cronograma, ¿no? En cuanto a las tareas que van a tener que realizar. Sí, exactamente. Digamos, son muchas las posibilidades. Este hecho se ocurrió a unos 25 kilómetros más o menos de la localidad de Santa Isabel. Así que preferentemente tendría que ser un lugar cercano a la localidad o dentro de la localidad. Tampoco es necesario de que sea en un solo lugar, pueden ser varios sitios. Así que bueno, las posibilidades son muchas. Lo importante es que se cumpla, digamos, con el plan solicitado, ¿no? Sí, ni hablar. Y también mientras te escuchaba pensaba también en el plazo fijado, ¿no? Que no se extiendan más allá de en este caso de los 30 días que comentabas. Claro, tal cual. Por suerte, digamos, existen las plantas que están, digamos, hay disponibilidad de plantas que se pueden implantar en el terreno durante todo el año, aunque haya meses que son preferentemente los más aptos, ¿no? Claro, pero bueno, claro. digamos que no va a ser una limitante ni la época del año ni la disponibilidad de planta. Tal cual. Sí, pensaba también en los impactos, ¿no? que tiene todo esto, así que bueno, espero que se solucione a corto plazo. Sí, bueno, nosotros también, y bueno, también esperamos que en algún momento va a haber que ponerse a revisar la normativa existente, la normativa legal, porque sí. Está visto que ya se, digamos, seguramente habrá que modernizarlas y que no entren en conflicto con leyes de presupuestos mínimos como las que hemos dictado, por ejemplo, la ley de cambio climático, ¿no? Sí, así es. Fabián, ¿algo más que quieras agregar? No, bueno, simplemente eso, digamos que si bien la empresa actuó dentro de la normativa legal que ellos tienen para procedimientos de este tipo, el cuidado del ambiente y de los bienes naturales es potestad exclusiva de la provincia de La Pampa, y por eso hemos tomado esta determinación de solicitar un plan de compensación, ¿no? Sí, así es. Te agradezco mucho por tu tiempo y bueno, por comentarnos todo este acontecimiento. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, hasta siempre.